¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Vidas en Red, estamos con todos vosotros otra vez en directo. Esto es Spreaker y esta es la canción que ponemos siempre por las tardes de domingo. Éxtasy, éxtano, éxtasy, éxtano. Éxtasy, éxtano, éxtasy, éxtano. Y queremos veros saludar, quiero saber que estáis allí, quiero saber que estáis en Twitter, @converso72. Ahí podéis escribirme lo que queráis, también en el chat de Spreaker. ¿Qué estáis haciendo? ¿Desde dónde me escucháis? ¿Me escucháis desde un Meizu? Bueno, y el primer premio de la tarde es para el señor Don Antonio Jiménez, que dice buenas, y la señorita M, bueno, la señora M, Patito Blogs Murcia, que dice hello, gracias, sois los mejores, sois los primeros. También quiero que me digáis cómo suena. ¿Suena bien? ¿Suena mal? ¿Suena regular? Estamos en directo, son las 14:19 del domingo por la tarde. Habéis salido de la siesta, estáis ojerosos, legañosos, os estáis reptando, saliendo de ese agujero en la cama. Sí, todos murcianos por aquí, buena gente. Éxtasy, éxtano, éxtasy. Eso, quería saber qué tal suena, si suena bien, si suena mal, si suena regular. Y Antonio dice que suena bien, pues gracias, bienvenidos. Lo bueno abunda, dice Pacito Blogs. Bienvenidos a una tarde de domingo, Estudiante Geek también ahí está, donde vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la tecnología en los próximos años. Porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Me gusta a mí así. Calidad 192 kilobytes por segundo, dice Antonio Jiménez. Gracias. Qué bien. Espero que estéis bailando, ¿eh? Espero que estéis bailando este temazo. Porque no me esperaba menos. Espero que todos seáis isleños también. Necesito. El ruido ambiente está bien. Y tenemos un artículo en Shataka, con fecha de hoy, donde da un repaso a los 5 principales móviles del año 2003. ¿Os acordáis del año 2003? Era la fecha de regreso al futuro. Y ahí tenemos el Nokia 6600, ese pedazo de teléfono Nokia, sistema operativo Symbian, pantalla color TFT, donde se podían instalar aplicaciones de terceros. ¡Qué maravilla! Antonio dice, yo vengo de la Isla 3. Muy bien, Antonio, gracias. Y M dice, ¿esto se queda almacenado? Sí, esto se va a quedar almacenado. Estudiante dice, por no decepcionar a nadie, que sepáis que estoy estudiando con Spreaker de fondo. No pasa nada, haces bien. El segundo teléfono es el Sony Ericsson P900. Un teléfono que siempre quise tener. Pantalla grande, stylus, sistema de correo electrónico inalámbrico de BlackBerry, y era una mezcla entre PDA y teléfono móvil, el Sony Ericsson P900. ¡Qué gran telefonaco! El señor Antonio Bru dice que si pensamos dar caña a Podemos, bueno, estamos hablando de tecnología. ¿Qué me decís del Samsung S700, otro teléfono de concha que en su momento, pues en su momento también le dio bastante caña? La BlackBerry 6230, BlackBerry 6230, blanco y negro, la primera BlackBerry, terminal de la serie Quark, fabricante canadiense. Con ella podíamos conectarla a través de un puerto USB y tenía un teclado QWERTY completo de 34 teclas. Una pantalla monocromática de 2,6 pulgadas te permitía leer el correo y navegar por internet con toda comodidad. Bueno, la comodidad que el año 2003 te ofrecía. Podemos, pa pa pa pa pa pa pa, Podemos, pa pa pa pa pa. Antonio Bru, esta es la canción de Podemos. Pa pa pa pa pa pa pa. Motorola V600, otro más económico. Ese era un terminal muy compacto del fabricante norteamericano Razer V3, que ese ya llegó en el año 2004. Tenía navegador WAP, aplicaciones Java y no contaba con correo electrónico. Pues sí, M, esto consume mucho menos que Periscope. Lo único malo es que solo tengo 30 minutos. Y yo que me dije a mí mismo, voy a dejar Periscope, pero digo Spreaker, voy a dejar Spreaker, y de hecho tengo un audio en Spreaker diciendo me voy de Spreaker, porque como plataforma de blogs no me gusta mucho, pero esto tiene una cosa muy buena, que es Spreaker Studio y los directos sí que molan mucho, así que a esto sí que le vamos a dar. Pues sí, esa es otra forma, cortar y volver, y aquí no ha pasado nada. Seguimos repasando la actualidad, como dice Domingo Rueda, tomándole pulso a la actualidad. En el Android Libre tenemos un interesante artículo sobre cómo recuperar los archivos borrados en Android. ¿Cómo? Utilizando la aplicación Disk Digger. Esta aplicación te permite mover y localizar esos ficheros que están localizados en particiones ocultas a las que no puedes acceder. Muy sencillo de usar. Descárgate Disk Digger. Necesitas acceso root. Seleccionar el directorio donde buscar esos datos, que suele ser /data. Elegir los tipos de archivos que quieres buscar. Esperar a que se complete o pausar lo que hayas encontrado y guardarlo en el dispositivo. ¡Nada más! Pues sí, yo me temo, estimada M, Patito Blogs Murcia, que para directos, me gusta más directo de Hangouts, porque mira, esto lo puedo guardar en MP3 y luego lo puedo subir a iVoox, luego lo puedo subir a la isla, y si alguien quiere escuchar la musiquita, quiere escuchar el directo, que tampoco estoy contando gran cosa, nada del otro mundo, pues ya está. Y como tú dices, que se me acaba la media hora, corto, vuelvo a sacar y seguro que alguien entra. Seguimos tomando pulso a la actualidad. Oye, no sé cuántos de vosotros estáis en la isla, no sé cuántos de vosotros estáis escuchando. Estudiante Geek dice, Converso, como incentivo podrías ir pasando los links por el grupo de la isla. Pues podría, pero no tengo. Estoy usando un equipo donde no tengo Telegram. Pero os puedo poner mi archivo OPML, que es donde tengo mis feeds, os lo puedo pasar a la isla con muchísimo gusto, por supuestísimo. Es tarde de domingo, pasan 22 minutos de las 19 horas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En la sección retro del Android Libre tenemos un móvil que es el Motorola DynaTAC. El primer móvil de la historia que aparece en la película donde sale el señor este que se dedica a hacer inversiones. Ay, que se me ha olvidado el nombre. Ay, Wall Street se llama la película, claro. Sí, Wall Street y el fundador Martin Cooper. Pues un teléfono que valía $4,000. Que el ritmo no pare. Venga, quiero veros mover esas caderas. Ese baile friki, ese entusiasmo vital. Por cierto, mañana he quedado con el señor Rupert Dax. Es posible que hagamos directo, es posible que hagamos grabación. JJ Ponce me pregunta que qué tal fue mi reencuentro con Spreaker. Pues tengo que decir que muy bueno. Igual que hay cosas que no me gusta de Spreaker, por ejemplo, su limitación. Os digo una cosa, veo muy justificado el gasto, o sea, pagar una cuota de Spreaker para tener directos. Y eso sí que me lo planteo. Además, coger algo del dinero de la isla para pagar una suscripción de Spreaker y poder pinchar música en directo. Eso sí me gustaría mucho. Tener ahí una emisora de radio, que es lo que siempre he querido tener en Vidas en Red. ¿Y todo para qué? Para que el ritmo no pare. Manos arriba los que vienen a esta fiesta. No se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca. Acá se siente la sangre en sus venas. Si te gusta así, ay, muévete y no pares. Si no pares, sigue así. El ritmo... Si alguien se pregunta a qué viene esta música bailonga y peculiar, es que tanto la canción de Chimo Mayo como la del ritmo no pare es la típica canción que pongo los domingos por la tarde cuando hacía Periscopes. Y ahora no puedo hacer Periscopes porque tengo la música está saliendo del iPhone y estoy emitiendo a través del iPad. El iPad con la aplicación Spreaker Studio. La mesa está conectada vía USB al iPad. 24 horas de Vidas en Red, dice JJ Ponce. Hombre, tengo que vivir. Pero sí que me gustaría emitir más cositas y... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de recibir una llamada por FaceTime de Conversister. Lo mismo se ha perdido y todo esto. Que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no. 40 grados de temperatura con ese movimiento. Sí, se pueden hacer. De hecho, cuando hubo el maratón de podcast, si te acuerdas, M. Cuando hubo el maratón de podcast, yo participé en uno y a través de Skype conectado con Spreaker, estuvimos varios participando en una tertulia. Así que se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Sí, esa maratón de podcast nos dejó a muchos muy buenos recuerdos y ganas de hacer más. De hecho, no descartamos que el señor Monos del Espacio, nuestro anfitrión, pues vuelva a hacerlo. Para aquellos que tengáis una Samsung Galaxy Tab A, os aviso de que Android Marshmallow va a llegar. Ya era hora, dichosa fragmentación. Estudiante Geek dice, todos los miércoles a las 11 estamos los Joseles en directo en Spreaker. Pues es un buen canal de radio. Radio para los geeks. Radio para todos vosotros. Bueno, todavía estamos... Converso en Amazon, está el Nexus 6P a buen precio. Bueno, un buen amigo, un oyente de Vidas en Red, me lo ha ofrecido a 400 euros. Ahí estoy ahí dándole vueltas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que tengo muchas ganas de probar un Google Chromebook. que evidentemente Google Chromebook no me aporta nada sobre los sitios un MacBook Air, pero es de los dispositivos que tengo muchas ganas de probar, un Google Chromebook. Me parece que puede ser una cosa bastante interesante y bastante ligera, y es una de las cositas que no descartéis que esta semana lo mismo empiezo a escribir sobre Google Chromebooks. Y es que llevo ya demasiado tiempo dándole vueltas a usar un Chromebook. Personalmente creo que un Chromebook tiene bastante utilidad, y una de ellas es pues que el 99% de las cosas que usas las usas vía web. Tiene arranque, no tiene virus, no precisas pues mucho más que un navegador, y ahí tienes Gmail, ahí tienes tus aplicaciones. Yo tengo 1 TB de Google Drive gracias a que soy local guide de Google Maps. Cuando dejas un cierto número de reseñas en Google Maps, pues una de las prebendas, de las recompensas que te ofrecen, es la recompensa de darte 1 TB de almacenamiento, con lo cual ahí tienes un montón de espacio para hojas de cálculo, documentos, etcétera. Google Chrome pues es un navegador súper versátil que te permite hacer un montón de cosas. Así que el Chromebook puede ser un dispositivo portátil pues también bastante curioso. Es difícil encontrar una consola. ¿Qué te refieres con una consola? No sé exactamente si te refieres a una mesa o a qué te refieres. El otro día, por cierto, en el Fnac me encontré la mesa de mezclas que estoy usando. Yo la compré en Madrid Hi-Fi y está muy bien de precio. Controlar. Es difícil una control... JJ Ponce, no te entiendo, please. Explícate, compañero. Porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo. Escúchame, compréndelo. Ah, bueno, eso pensaba que era, te referías a una mesa de mezclas. No es nada difícil. Vete a la Fnac, vete a Madrid Hi-Fi, que tienen muy buenos precios, y por muy poquito dinero puedes tener una mesa de mezclas. Y si tienes poca idea, como yo, pues también puedes montar aquí el tinglaete que tengo montado. Esta es la radio por internet, amigos. Esto no es nuevo. Señor Sergio Ad Álvarez entra en el chat de Spreaker. Gracias por entrar ahí. Gracias por entrar ahí. Y vamos con la siguiente tema de mi lista de directos, que es Gonna Fly Now, del tema de la película Rocky. Vamos a lanzar una serie de ganchos al vacío. Vamos a motivarnos estos domingos por la tarde, que a veces no sabéis qué hacer. Todavía estamos recuperándonos de... Nos estamos recuperando del Google I/O, dándole vueltas a todo lo que se ha presentado. Y en el Android Libre tienen un debate sobre qué ha sido lo más destacado del Google I/O. Yo ya he dado mi opinión en mi podcast. Y para muchos, lo mejor ha sido Google Assistant. Google Assistant, que es la nueva interfaz de audio de Google que nos permite interactuar con una conversación natural, dando instrucciones, pidiendo cosas, a la vez que Google Assistant nos responde, nos añade tareas, nos sugiere rutas más rápidas para el trabajo. Google Assistant suena a algo del futuro, suena a HAL 9000. Suena a la película Her, ese sistema operativo que prácticamente era indistinguible de un ser humano. Pues es una buena... Yo creo que es algo muy bueno, pero hay que ver cuánto hay de realidad. Ayer os decía que de momento lo único que Google ha presentado, realmente lo único que Google ha presentado, es un vídeo. No ha presentado una demo, ha presentado un vídeo. Un vídeo donde se ve todo muy bonito y muy chulo. Pero nosotros queremos verlo funcionar de verdad. JJ Ponce dice, siempre he dicho que en el futuro los asistentes son que el futuro son los asistentes personales. Así es. Tener que dar las instrucciones a través de una pantalla, tener que dar las instrucciones a través de un teclado, eso es cosa del pasado. Y ahora mismo, gracias a internet, gracias a todos esos centros de datos que tiene Google, es súper factible que ellos aprendan de cómo los humanos hablamos y reconozcan una variedad enorme de expresiones. Pon una alarma, reserva una mesa, compra lo que tengo en la lista de la compra de Amazon o del supermercado, avisa a mi esposa que voy a llegar tarde. Todas esas cosas, muchas ya se pueden hacer, pero no siempre los asistentes reconocen y entienden lo que estamos diciendo. Google promete que sí. ¿Será verdad? Pues si es verdad o no, pues se sabrá cuando lo probemos. De momento solo tenemos un vídeo. Y un vídeo no es lo mismo que una demo. La pregunta es si sacrificaremos privacidad por comodidad. Eso es lo que nos pregunta nuestro amigo Sergio Álvarez. Y sí, sí, llevamos ya tiempo sacrificando privacidad por comodidad. Y con gusto vamos a seguir haciéndolo. Con tal de tener cosas gratis, asistentes, aplicaciones, software, herramientas, vamos a hacer lo que sea. JJ Ponce dice que Alexa de Amazon es lo mejor de momento. Sin embargo, hasta donde yo sé, no funciona fuera de Estados Unidos y no funciona en otra lengua que no sea el inglés. Así es, amigos, ya hemos sacrificado la privacidad. Somos una aguja en un pajar. Y sabéis, aquí el peligro que hay, aparte de que, bueno, conocen todos nuestros secretos, conocen todas nuestras intimidades y todas nuestras conversaciones. El día que toda esta tecnología caiga en manos de un gobierno represor, el día que esta tecnología caiga en manos de Donald Trump, ¡cuidadito! Sergio Álvarez dice, yo no tengo nada que esconder, tampoco soy nadie. ¿Sabéis que los defensores de los derechos y las libertades individuales en Internet dicen, decir que yo no tengo nada que esconder es lo mismo que decir que como no tengo nada que decir, a mí la libertad de expresión no me sirve para nada? Pues sí, amigos, las libertades sí que importan, sí que importan. Dice JJ Ponce, a cambio tendremos grandes productos. Bueno, y los tenemos. Ahora mismo tenemos grandes productos. Pero para mí mi única preocupación es ¿en qué manos puede caer esto? Mientras tanto, en el canal de la isla, el señor Antonio Bru dice, Chromebook no tiene futuro. El primer paso para finiquitarlo es permitir instalar aplicaciones de Android. Bueno, no sé si esto es exactamente así. Antonio Bru, que siempre está dando caña, dice en la isla, venga ya, Julio, ahora nos yo me llamo Converso, cuidado. Ahora nos troleas con el Chromebook. Si estás con el iPad como multipurpose. Pues sí, estoy con el iPad a tope. No, yo creo que el Chromebook es un producto inferior. Es más barato, pero yo creo que tiene su nicho y de hecho, en Estados Unidos las ventas de Chromebooks se están disparando. Hay quien dice por ahí que las ventas de Chromebooks son superiores a las ventas de MacBooks. Eso es muy fuerte. Bueno, pues estamos en el canal de la isla. Tenéis toda la información en isla.vidasenred, que es el subdominio de vidasenred.com. Y aquí estamos hablando de los Chromebooks, si el Chromebook es un producto que tiene futuro o no. El amigo Iñaki Granados dice, Chromebook es el futuro para gente no geek. Pues yo creo que por ahí van los tiros, amigo Iñaki. Chromebook es un portátil más sencillo de usar. Mientras tanto, Antonio Bru dice, Chrome ya os permite instalar APK de Android. Pues mira, yo creo que los Chromebook tienen varias ventajas. Son baratos y son fáciles de usar. Tienen una buena autonomía y tienen un buen precio. Y seguro que mucha gente usaría los Chromebook si supiera que existen, pero aquí en España no tenemos todos los modelos de Chromebook y algunos modelos de Chromebook, muchos de los que hay, no tienen teclado español con la ñ. Y eso sí que es una gran pérdida. Dice JJ Ponce en una reflexión muy interesante, ¿qué hubieran hecho grandes genios como Nikola Tesla con la tecnología actual? Imagínate. Yo pienso en el Tony Stark. Tony Stark, que es el, bueno, el paradigma de genio que aparece en las películas Marvel. Un tipo capaz de aprender física cuántica en una noche y no sé qué cosas más. Pues con todos estos recursos, no solo la tecnología, sino Internet. Con Internet y el alcance a conocer todas las cosas que podemos conocer sería brutal. Antonio Bru dice, hombre, el Chrome, el Pixel Chrome, de barato nada, es cierto. A mí eso sí que me parece una aberración. Un Google Chromebook que valga mil pavos, cuando hay portátiles que valen 400 euros y les puedes instalar Windows, pues me parece que no tiene lugar, no tiene lugar. Yo creo que ha habido dos grandes inventos. En la historia de la humanidad ha habido dos grandes inventos. El primero fue la escritura. La escritura nos permitió crear servidores de datos, que se llaman libros. La escritura nos permitió transmitir conocimiento de unos a otros de manera fácil. Mientras que Internet nos ha permitido potenciar el alcance de la escritura. Y eso es súper, súper, súper importante. Vamos a poner algo más tranquilito. Vamos a poner la emisora de radio de Jean-Michel Jarre. Y nos quedan 2 minutos. Escasos 2 minutos 45 segundos de este directo. Y yo no sé cuánto vosotros visitáis la aplicación de AliExpress. Creo que por ahí fue donde compró el amigo Abel, Comercial Geek. Compró su LG G3. Y la verdad es que tienen teléfonos remanufacturados a muy, muy buen precio. Esto que escucháis es Stardust, de el genio Jean-Michel Jarre. Uno de los grandes. Bueno, yo voy a seguir grabando este directo, porque he quedado a las 8 con mi querida esposa. Así que cuando se acabe esto, lo corto, lo grabo y luego lo subiré a iVoox para que podáis escuchar el directo. Que no creo que tenga mucho interés, pero bueno, seguro que a alguien le gusta la musiquita. Quiero dar un saludo muy, muy especial a todos los que estáis en la isla. Tony Barr, Antonio Bru, Ricardo Cuatro, Fran, Antonio Jiménez, Tito Tino, Dani Es, Pablo K, Borja. Más de 186 miembros. Ahora mismo hay 5 en línea. Sara Cash, que también está. El amigo Cristian, que dice que las bajas ventas de Apple se debe a que todos esos productos más económicos cubre las mismas necesidades. Me gustaría tener detalles sobre las ventas de estos dispositivos. Así que, bueno, pues yo creo que en Estados Unidos, que tiene mucha más presencia, pues están aprovechando mucho más. Quedan 30 segundos. Saludos, Ricardo Cuatro. Estamos también en el canal de la isla. Aquí lo estoy leyendo a todos, así que os animo a participar. Quedan 20 segundos. Esto no termina. Voy a cortar la emisión y voy a volver a reanudarla para que sigamos disfrutando de esta tarde de domingo en directo desde Vidas en Red con Spreaker. Por cierto, me voy a sacar ya me voy a sacar una cuenta de más tiempo.